gusto de verte, amada mía. ¡Eso! ¡Venga! Hacías a tiempo que no te veía, ya no sé mi vida, te vine a encontrar. Tuve la alegría que tanto esperaba, estando a tu lado comencé a soñar. Me vino el gustito, gustito de verte y tenerte para conversar. Me vino el gustito, gustito de verte, abrazarte fuerte, volverte a besar. ¡Eso! Dame un besito, mi amada. Así, así. Para que sufra. ¡Venga! ¡Eso! Hacía ya tiempo que no te veía, la noche mi vida te vine a encontrar. Tuve la alegría que tanto esperaba, estando a tu lado comencé a soñar. Me vino el gustito, gustito de verte y tenerte para conversar. Me vino el gustito, gustito de verte, abrazarte fuerte, volverte a besar. ¡Ay, nomás!